todos los escritos sobre la vida y desventuras de Gaspar Hauser y los cientos de referencias a su figura enigmática arrancan de su insólita aparición en una plaza de la ciudad de Núremberg una tarde de primavera de 1828. Se trataba de un raro individuo silvestre, como uno de esos niños salvajes aparecidos durante dos siglos en distintas partes de Europa, aunque en su caso sin haber vivido a la intemperie. Había nacido seguramente en 1812 y de inmediato fue encerrado y mantenido durante años en la oscuridad. Solo vivió 5 años a la luz del día. Fue asesinado en 1833. Su protector y biógrafo dijo de él que o bien era un habitante de otro planeta caído en la Tierra por algún milagro, o bien era alguno de esos hombres que, según Platón, han crecido bajo la Tierra y solo una vez que son adultos salen a la luz del sol. Nos hacemos los tontos, los tontones, los tontuelos, los tontolculos, los tontainas, los tontucios y hasta los pavitontitos. Nos hacemos también los bobos, los bobalicones, los abobados, los cortos, los obtusos, los memos, los lelos, los ineptos y hasta los imbéciles. Nos gustan los mentecatos, los lerdos, los mendrugos, los tardos, los estúpidos, los torpes, los menguados y hasta los tolondros, los tolondrones y los atolondrados. Nuestros amigos son los zotes, los zopencos, los zoquetes, los pasmados, los majaderos, los necios y también los simples, los simplones y los simplicios. Damos entonces hoy la bienvenida a los ceporros, a los insustancia, a los zampabollos, a los papanatas, a los badulaques y encabezando el cortejo a los idiotas y a los idiotas. Si alguna vez me quisiste entender y no te supe ofrecer algo de tu agrado, perdóname. No fue mi culpa. Tras algunos años de educación y pocos meses antes de su muerte, Gaspar vivía ya de manera casi idéntica a los demás hombres. Comía cualquier alimento, excepto carne de cerdo o especias demasiado fuertes. No bebía más que agua, aunque por la mañana tomaba una taza de chocolate. Conservó, sin embargo, la repulsión hacia las bebidas alcohólicas y también hacia el té y el café. La sensibilidad casi sobrenatural de sus sentidos había disminuido claramente y ya no era capaz de leer en la oscuridad ni de reconocer los objetos más pequeños a gran distancia o de oír sonidos casi imperceptibles. Antes veía mejor en una noche profunda que en pleno día y ahora le ocurría todo lo contrario. La luz del sol ya no irritaba sus ojos, no conservaba nada de su sorprendente memoria ni de sus otras prodigiosas cualidades. Y ya no había en él nada anormal, salvo su extraño destino y su increíble bondad. Tu boina, conmigo tú te cebaste. Yo sé que me tienes roña. La roña que tú me tienes a mí no me mortifica. El rollo que tú te traes lo venden en la botica. Déjate de tanto alarde y vive la realidad, que por mucho que tú trates el mundo no cambiarás. ¡Ay! Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio tú serás, pero con tanta sabiduría, ahí no tienes felicidad, y tú no tienes felicidad. De sabio no tienes nada, sabe de aquí, sabe de allá. De sabio no tienes nada, y tú no tienes felicidad. De sabio no tienes nada, y tú no tienes felicidad. De sabio no tienes nada, dijo el sabio. Los listos son los dueños del tiempo y del espacio. Los que saben quiénes son, dónde están y qué quieren. Desnudos y tú no tienes felicidad. Los listos son los que no han perdido el tren. Aquellos incluso que son los dueños del tren y que deciden o creen decidir de dónde vienen, a dónde va y a quién o a quiénes puede transportar. Los listos son los que nombran, los que ordenan, los que tienen un lugar para cada cosa y los que ponen a cada cosa en su lugar. Los listos dominan la frontera entre el bien y el mal, entre lo bello y lo feo, entre lo verdadero y lo falso. Y, como son los dueños de la frontera, siempre se ponen en el lado de los buenos, de los guapos y de los que tienen la verdad. Por eso, en el limbo, no aceptamos a los que van de listos, a los que se hacen los listos, a los que alistan o se alistan. Y lo que más nos gusta es atontarnos, hacer el tonto y hacernos los tontos. Con mis dedos hago el fuego. Desde mi ignorancia le pregunté que por qué tenía las puntas de los dedos tan quemadas. Y me contestó que por la olla, porque utilizaba una olla con las alas poco separadas. Andar a tontas es cosa de ave. Mi abuelo andaba a tontas. Mi abuelo no servía para casi nunca, pero sabía el nombre de los vientos y todos los silbidos para llamar pajarillos. Ciertas palomas lo tomaban por tejado y pasaban todas las tardes frecuentando su hombro. Mi abuelo decía cosas poco sesudas, que fue escogido para ser un árbol. Los lirios lo meditaban. Mi abuelo era tomado por Lelo porque por la mañana daba buenos días a los sapos, al sol y a las aguas. Mi abuelo solo tenía recelo de amanecer normal. Significa lisa y llanamente simple, es decir, singular y único. Algo así como el carácter solitario e incognoscible de todo ser humano cuando no está apresado por las redes invisibles del saber, del poder o de la vanidad. En definitiva, por las redes del sentido, por las redes de la identidad. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Lo vengo observando un día sí y otro también, aunque todavía no lo sabría explicar. Al entrar en las grandes superficies a la luz del neón, pongo automática e inevitablemente cara de idiota. Entonces mi forma de andar y de hablar casi coinciden. Ando con la parte lateral interna de los pies y hablo con la parte lateral interna de la boca. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che faccio lo fa. Ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Entonces, todas las personas son idiotas. Ah, cuando solo existen en sí mismas. B, cuando son incapaces de aparecer de otra forma que allí donde están y tal como son. C, cuando lo único que puede decirse de ellas es que existen. D, cuando ni siquiera son capaces de reconocerse a sí mismas. E, cuando no puede saberse qué son o quiénes son. F, cuando no pueden clasificarse en ninguna categoría. G, cuando no pueden subsumirse en ningún concepto. H, cuando no se les puede atribuir ningún predicado. I, cuando son estrictamente singulares. J, cuando se tornan opacas e impenetrables. K, cuando carecen de inteligibilidad o de significación. L, cuando están completamente desprovistas de sentido. M, cuando de ellas no puede decirse nada. O N, cuando ellas mismas no tienen nada que decir. O, cuando no son nadie en particular. P, cuando son simplemente cualquiera, una mera singularidad cualquiera, que todos los martes a las 7 de la mañana en Porto Alegre y a las 12 del mediodía en Cartagena sintonizan Contrabanda FM y escuchan Palabras desde el Limbo. El pintor de los idiotas es, como sabéis, Velázquez. En el limbo no tenemos sus cuadros de batallas, ni sus cuadros de reyes, ni sus cuadros de iglesias. Pero hace tiempo que coleccionamos esos cuadros en los que pintaba, iluminándolos por un instante, a los tontos, los locos, los enanos, los truhanes, los bufones, los bobos y los domingos. A toda esa fauna de seres menudos e invisibles, seguramente bondadosos e infelices, cortos de luces y escasos de entendimiento, que vagaban un día sí y otro también por los amplios ámbitos de palacio para servir de risa y escarnio a los nobles, a los listos y a los funcionarios. Damos hoy la bienvenida al limbo a uno de los bobos pintados por Velázquez, al niño de Vallecas, a un ser sin palabra o al borde de la palabra, un ser sin historia o en el afuera de la historia, un ser sin nombre, sin comunidad, un ser silencioso y calmo, casi transparente, sin otro lugar que el cuadro desde donde nos mira sin apenas mirarnos. El pintor se topó un día con aquella extraña criatura, con ese rostro tierno, manso, santo, animado por una sutil mueca agridulce. Ante él, el pintor no actúa en absoluto, no se compadece, no se lamenta, no sufre ni se complace, no se burla ni se ensaña. Al niño de Vallecas el pintor lo deja intacto, vivir, venir a vivir, a estarse entero y verdadero en su gloria de ser vivo, dueño en redondo de su ser central. Ante esa extraña criatura de Dios, Velázquez permanecerá completamente inmóvil, tenso, sin decir nada, y dejará que hable la criatura misma, o mejor, su ser desnudo, su ser solo, su ser libre, liberado, salvado de sí y de todos. Así, desde el cuadro, el niño de Vallecas nos mira entre arrobado y desdeñoso, melodiosamente lastimero, dolido y sonreído. Y al mismo tiempo que inclina dulce la cabeza hacia un lado, parece levantarla en un gesto altanero de autoridad redentora, como si intentase dar a entender algo muy difícil, excesivo para nosotros, como si nos llamara y nos arrastrara hacia su extraña orilla, acaso lleno de pena y de vergüenza de saberse en la luz, mientras nosotros seguimos aquí, en este lado, en la pobre y miserable realidad. Cosas vistas y oídas. Esa mujer me está matando. En un restaurante de Aveiro, Portugal. Yo había perdido la inspiración, pero ahora inspiro y expiro perfectamente. En casa de un psicoanalista, en Buenos Aires. Cada vez se habla menos de amor y más de sexo, sobre todo los hombres, pero por insatisfechos, no por elocuentes. En una esquina de Jaén. Cuando llueva, usted desnúdese y revuélquese en el barro y deje que la propia lluvia lo limpie. Y si así no se le empina, es que sus fantasías sexuales, créame, son una birria. En un cineclub de Córdoba. A mí me encantan las mujeres, aunque sean de Fellini. Cuando son flacas, por viciosas. Y cuando son gordas, por culonas. En un café de Madrid, un señor de gafas negras. Debajo de sus plumas, los pájaros tienen mucha mierda. Igual que los escritores. En Corralito, Argentina, un viejo anarquista. En el pueblo ya tenemos iglesia con campanario y todo. ¿Todo? ¿Qué es? Campanas tenemos, murciélagos tenemos, gatos tenemos, palomas tenemos y mucha mierda de paloma también tenemos. Curas, bueno, curas no hacen falta. ¿Y come curas? Come curas, para eso estoy yo. La idiotez o la inocencia de los niños como vía para situarse en el aquí, para plantarse en el ahora, cuando venimos del nunca, nos deshojamos del siempre, renunciamos al aún, para vivir sobre, para que se descorche el verso del ahora en el aquí, la mudez del instante para decir mejor. Aquí. Dime lo que he de hacer. Las palabras se agolpan. Dime algo, dices. Dice él. A mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dime, dice, oigo como un gemido, tan solo un gemido que arrastra el llanto. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus ojos, tus, sí, cálidos ojos lago. Ojos aquí, aquí como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa, para aguardar, ni dentro ni en superficie. Aquí donde los niños y los pobres de mente, un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo, porque tal vez no hablo. No me sueltes. Lo vi lleno de caramelos. talento el fuego. Andaba un día por allí un hombre que fue desde niño comprometido para lata. Andaba entre ranas y mariposas. Me impresionó la preferencia por él de las golondrinas. Era un sujeto desarrapado, a modo de ser apenas un trapo. Caparazón puchero de caramelo. Se me quemaron hasta los bomberos. Portero, madero, dame tu llama. ¡Huele mi ama! Noté que el hombre sufría por dentro de una enorme germinación de inercia. Una inercia que hasta contaminaba su andar y sus trajes. Ship to set sail. Mother Fist never gets angry. Mother Fist, she never gets bored. I don't have to feed her, I just have to lead her. She cries, give me the word. Mother Fist never gets angry. Mother Fist, she never gets bored. I don't have to feed her, I just have to lead her. She cries, give me the word. Barcelona, when I'm pissed or when I'm pissed off, Mother Fist just gives me her tender kiss, some of her sexy stuff, and I lock my door from the inside. Soy feliz a deshora e infeliz cuando todos bailan. Mother Fist never complains. Para no ser preso de la voracidad de las horas y de las novedades, cultivo una especie de tedio y saboreo así cada minuto, aunque sea detestable. Querría escribir un libro, pero ¿dónde están las palabras? Retirarse o no retirarse, esa es la cuestión. Pero a nadie le enseñan el arte de retirarse. Olvidarse de sí mismo y no obstante vivir intensamente. Y sentir, cómo no, una libertad íntima, solo comparable a un cabalgar sin destino a campo otra vez. Hace tanto tiempo que me perdí de vista que ya vacilo en intentar encontrarme. Mi vida es un único día, todo en un solo vértigo, y la dulzura es tanta que hace cosquillas en el alma. La vida no se adjetiva, es una mezcla en un crisol extraño en el que respiro, en el que a veces jadeo o suspiro, y en el que a veces me falta el aire. Porque vivir es mágico o trágico o cómico o dramático y enteramente inexplicable, como las palabras y las músicas que llegan cada martes desde los confines del limbo. Me llevas a cóctel a cana. Cava, cava, cóctel y a cana. Si un peco hasta la cana, chuchienza y bulienza a cana. Hop, hop, hop, a cana. Después de estudiar detenidamente el encadenamiento entre nuestros valores y nuestros infortunios, el hombre vestido de negro se dirigió a la multitud y dijo: a cada vuelta de la rueda, las ciudades avanzan imperceptiblemente las unas contra las otras, aspirando a confundirse en una marcha hacia el caos y el hedor absoluto. Y a cada vuelta de la rueda el precio de los terrenos sube y en el laberinto que engulle el espacio libre las ganancias de la inversión elevan día a día un centenar de muros. Puesto que es necesario que el dinero trabaje y que las ciudades avancen, la rueda va girando. Y a cada vuelta de la rueda las casas doblan su altura y el agua falta con más frecuencia. La desmesura nos posee y sin concebirnos a nosotros mismos seguimos y seguimos edificando. Nuestras ciudades están hechas a la medida de nuestro caos interior, pues la voluntad de muerte preside el furor de vivir y ya no sabemos distinguir cuál de los dos nos inspira. Y nos preguntamos de súbito hacia dónde nos encaminamos. Y nos preguntamos sobre el porqué de aquello que nos pasa. Y no alcanzamos siquiera a concebir nuestras obras, porque nuestras obras nos superan y a cada vuelta de rueda el mundo escapa más y más a nuestra inteligencia. Y ya no distinguimos nada. Y ya no salimos del sueño más que para caer en la desesperanza. Y no tenemos otra ley que sufrir de lo que nosotros mismos hemos hecho y que no somos tan siquiera capaces de entender. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, apodera de mí, la quiero morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no quiero soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Cuando tapa sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrados en cristal, la quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y de En la mitología escandinava, el lobo fue atado por Odín con una cadena fabricada con el rumor de los pasos del gato, la barba de la mujer, la raíz de la montaña y el salbor del viento. Y es que, seamos tontos o seamos listos, las cosas que nos atan son así, impalpables. Se piensa, y que sin embargo, como algunos, a menudo actúa como no es, y que, como tú, sabe, eso sí, que saldrá de esta vida por la puerta falsa, confiesa. Que pese al programa de la semana pasada, continúa reconociéndose alternativamente como inocente y como culpable. Que limbo tras limbo está aprendiendo a no decir siempre lo que piensa y a pensar lo que no se puede decir. Y que no puede dejar de interrogarse sobre si tu admirable imagen es mía o tuya, y sobre cuándo empezarán nuestros hijos a avergonzarse y esconderse de nosotros, si es que no están ya en ello. Carlos tenía un manual de alquimia que explicaba cómo convertir cualquier cosa, desde un higo picoteado por los cuervos hasta un movimiento sísmico, en el oro de la sensación única y total. Y así fue probando todas las combinaciones de elementos a la búsqueda de ese instante, resumen de todos los instantes, que le otorgara por fin la experiencia perfecta. Diseccionó batracios vivos y diluyó sus jugos en la savia de los manzanos silvestres. Coció pelos de roedores en una emulsión bien equilibrada de miedo y esperanza. Coqueteó incluso con la muerte, masticando setas venenosas. Yo me voy. Cuando hubo agotado todas las recetas del libro de alquimia, cuando la magia negra no le había concedido más que sensaciones de chatarra, pura basura, desgarró las páginas y se puso a leer ese otro libro de las perversiones, que es La naturaleza. Y allí, en el capítulo titulado De la sensación perfecta o el arte de ser Dios, encontró infinidad de métodos para lograr su objetivo: corretear como una ardilla, excavar como un topo, ulular como una lechuza, esperar como una encina, reptar como una babosa, mirar como un idiota, escribir poemas como un poseso o escuchar cada martes a las 12 bien tocadas palabras desde el limbo. Si vas al baile, baila conmigo. Si vas al carnaval, quiero ir contigo. Si vas a donde quiera, no me quedo atrás, porque quiero amarte más y más. ¿Para dónde vas, muchacha? ¿Para dónde vas? Oye, mujer. ¿Para dónde vas? Oye. ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas? Si uno no va de listillo o de sabiondo, comprenderá que la única decisión seria que es necesario tomar respecto al conocimiento de la historia con mayúsculas y de nuestra historia es si deberemos enseñarla desde detrás hacia adelante o de delante hacia atrás. Bye. treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come lì, come lì, come lì, eh? Come lì, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Come lì, come lì, don't you? Tadadadam, tadadadam, tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Juntamos palabras, palabras y palabras. Un pronombre personal, un adverbio, un verbo, un adjetivo. Es igual que lo hagamos en nuestra lengua materna que en la de la comunidad autónoma en la que residimos, pues siempre acabamos encontrándonos en el lado de fuera de los sentimientos que ingenuamente queríamos describir. Como si un sentimiento fuese un paisaje, con montañas a lo lejos y árboles cercanos, entre los que ladra algún perro. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré. Los idiotas que nos han colaborado en el limbo de hoy son Jaco Wasserman, José Luis Pardo, Ramón Gaya, Antonio Porcha, Clarice Lispector, José Viñals, Alberto Caraco, Chantal Mayar, Manuel de Barros y muchos otros, porque el mundo está lleno, lleno, lleno de idiotas. Yo inventaré un país donde el amor será ley. Queremos deciros que esta temporada de Palabras desde el Limbo está llegando a su fin, que solo estaremos con vosotros hasta mediados de junio y que seguimos queriendo que nos escribáis a desdeellimbo@gmail.com. No me dejes más, yo te inventaré frases incoherentes. Ya sabéis que en el limbo reprobamos todas las autoridades morales o religiosas. Todas las autoridades políticas o económicas, todas las autoridades mágicas o científicas, y nos revolcamos un martes sí y otro también en la idiotez más idiota. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me. No olvidéis, queridos y queridas, que al contrario de lo que piensa el sentido común, las cosas del deseo y de la voluntad, las cosas del querer en definitiva, nunca son simples. Lo que es simple es la indecisión, la incertidumbre y la resolución. ¿Qué cosas? ¿Quién lo diría? Y recordad eso que todos sabemos, que cada día que nace es el primero para unos y será el último para otros. Y que para la mayoría es solo un día más, a no ser que sea martes y que, aprovechando la altura del sol, sintonicemos en el 91.4 de la FM Palabras desde el Limbo. Y nuestro próximo programa será en honor a la verdad, sobre la verdad y la mentira. Aunque los poetas del limbo siguen sin saber muy bien cuáles son las propiedades de una y de otra, por no hablar, por supuesto, de sus efectos secundarios. No me den más. arcoíris, cuando se mezclan sabiamente, dan en naranja. Que en el limbo no dejamos entrar ni a los listos ni a los listillos y que seguimos confiando más en la baba de los idiotas que en los flujos de capitales.